Toma un poquito de esta noche y otro poco de ti. Haremos cierta la historia de amor que tantas noches siempre soñé. Podré decirte que mi alma entera te está pidiendo, que mis suspiros, si no los llenas, se irán muriendo. Pongo un poquito de esta noche y otro poco de ti. Podré expresarte lo mucho que mi alma a diario está sintiendo. Quiero impregnar con mis besos tu vida, que entre mis ansias te sientas perdida. Con un poquito de esta noche y otro poquito de ti. Poquito de esta noche y otro poco de ti. Podré expresarte lo mucho que mi alma a diario está sintiendo. Quiero impregnar con mis besos tu vida, que entre mis ansias te sientas perdida. Con un poquito de esta noche y otro poquito de ti.